Álvarez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 22 de abril del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza nos encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales, pero nos acompaña el amigo bombero Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino. Muy buenos días. Muy buenos días, Lulú, amable auditorio, licenciado Luna, Carlos Guillén. Saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. En el año 2003, el presidente de Bolivia de ese momento se entrevistó con el entonces mandatario Vicente Fox, quien le pidió que le vendiera gas a México porque quería depositarlo en la refinería de Altamira, Tamaulipas, para revenderlo a California, Estados Unidos. El presidente boliviano regresó a su país para agilizar trámites, pasó por encima de todos para vender el gas natural a México, pero quería pasar un gasoducto de Bolivia hacia Chile y de ahí a México. Eso provocó una gran resistencia social, porque los pueblos indígenas bolivianos tienen una enemistad profunda con Chile. El presidente boliviano mató a 65 indígenas aymaras y tuvo que salir huyendo de su país por un alzamiento social, explicó el ex embajador de Bolivia en México, Jorge Mancilla, en una conferencia que brindó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a los alumnos de la Maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos el lunes 17 de abril del 2017. Eso tuvo un efecto mariposa porque llevó a Evo Morales a la presidencia por la inconformidad social 2 años después. Pero en el caso de México, lo que el embajador no sabía, y yo se lo expliqué, es que eso provocó que aquí también se creará un movimiento social, pero a raíz de todo esto que les voy a platicar, como ya no tuvo el gas boliviano Vicente Fox, él junto con Felipe Calderón posteriormente comenzaron a comprarle gas natural a Perú a 95 centavos de dólar por unidad y se lo revendieron a Comisión Federal de Electricidad a 14 dólares por unidad, en una acción de coyotaje que hacen hasta la fecha con Repsol, empresa del rey español Juan Carlos, del ex rey, porque en ese momento era rey. Ahora ya no ejerce el cargo, lo ejerce su hijo. Todo lo cual fue denunciado en un estudio que publicó y que presentó en conferencia de prensa la Asociación Civil Energía y Desarrollo AC desde el año 2010 y que publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com en ese momento. Prohibido olvidar. Prohibidos los comentarios sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular, y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Así es, y prohibido olvidar que esa labor ilegal de coyotaje con la empresa del ex rey Juan Carlos, Repsol, fue validada por el panista y expresidente Felipe Calderón con un contrato que firmó en 2008 y se prolongará hasta el 2022, sin necesidad alguna, pues el entonces director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, argumentó el 25 de mayo del 2011 ante senadores de la República que en México abunda el gas natural, pero que el 98% se quema y no se aprovecha, porque resultaba más caro pagar las demandas por suspender el contrato que firmó el gobierno de Felipe Calderón para comprar el gas natural a través de Repsol. Eso lo informamos aquí mismo oportunamente. Prohibido olvidar que ese negocio innecesario, entre otras cosas, fue una de las causas de la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro. Y de acuerdo al informe del 2011 de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Federal de Electricidad paraliza artificialmente el 30% de las turbinas hidroeléctricas con las que se generaba luz barata. Todo ello para generar electricidad con gas natural que compra la transnacional del ex rey Juan Carlos, Repsol, a Perú en 94 centavos de dólar y que lo revende a la Comisión Federal de Electricidad al precio alzado de 14 dólares por unidad. Ese es el motivo de que se haya disparado los precios al consumidor y de los cobros locos que hace Comisión Federal de Electricidad, razón por la cual se creó la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la ANUE, cuyos integrantes se encuentran en plantón desde el 17 de abril del 2017 en Insurgentes y Reforma. Buenos días, mi nombre es Judith de la Cruz Victoriano, soy coordinadora nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios y ahorita estoy en responsabilidad del plantón. Nosotros nos encontramos aquí en este plantón debido a los altos cobros de luz, con nuestras demandas que son borrón y cuenta nueva, tarifa social justa, que suba rango constitucional la energía como un derecho humano. Nosotros hemos tenido acercamientos con Comisión Federal, no ceden a las propuestas que nosotros traemos, entonces aquí vamos a permanecer. Nos encontramos aquí en la Comisión Federal que se encuentra en Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México. Aquí nuestro plantón es indefinido, no tenemos todavía una fecha en la cual nos podamos levantar. Exigimos que suba a rango constitucional la energía como un derecho humano. Aquí nosotros, junto con los usuarios de la Asamblea Nacional, estamos en apoyo con otras organizaciones, las cuales estamos haciendo brigadas de información a los vehículos, a las personas que van aquí pasando, para que nos apoyen en el plantón. Por respecto a la Comisión Federal, no hemos tenido una solución o una propuesta para que nos den una solución. Aún estamos en la lucha y tenemos una comisión que se encarga de tener reuniones con Comisión Federal para solicitarle que cedan al borrón y cuenta nueva. El día de ayer se tuvo una mesa de negociaciones, se entregó un documento basado en las leyes y que ellos van a analizar para decirnos qué solución nos pueden dar. ¿Cómo cuántas demandas hay en la Profeco aproximadamente? Más o menos, pues son más de 300,000 quejas de usuarios y las que se van integrando diariamente. ¿En toda la República? No, es el centro de la Ciudad de México, nada más. Sí, aquí en todas las delegaciones que se encuentran aquí, sí podemos decir que tenemos quejas, que ya muchas han sido tenido sus audiencias, pero que no hay solución. Nos han llamado y la gente se queja de que la CFE llega y quiere quitarles el medidor y quiere cobrarles la deuda de luz, y que dicen que la queja ante la Profeco no es válida. Ellos llegan y si no se encuentra el usuario, se roban el medidor o mandan cobros injustos, no toman bien la medición. Ellos argumentan que ellos no están dando el servicio, pero aquí la base es que nosotros no podemos pagarle porque no tenemos un contrato con Comisión Federal. Por lo tanto, nosotros no tenemos la obligación de pagarle. A mí lo que me sorprende es cómo se relacionan los hechos, ¿no? Yo no tenía esta parte de la película de que en Bolivia hubieran matado a tanta gente por hacer un negocio que en el que le ganan 14 veces el precio al que lo compran. Pues en Bolivia mataron a 65 indígenas. Y aquí en México, pues han afectado a millones de personas. Se dice que ahora ya somos 4 millones los que no pagamos luz en protesta por esta acción, que les está dejando mucho dinero y que se debería investigar por qué Calderón y Fox hicieron un contrato innecesario con Repsol, dañando no solo los bienes de la nación, sino a la nación completa. El despertar del gallo. Y la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿a quién debe preferir el patrón a la hora de contratar a sus trabajadores? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El próximo 1 de mayo se conmemorará el Día del Trabajo en memoria de los mártires de Chicago, trabajadores que murieron asesinados por reclamar el respeto a la jornada de trabajo de 8 horas que se acababa de decretar en Estados Unidos y que hoy es ley en muchos, en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo a México, pero que tampoco se respeta. La ley establece que el horario de trabajo en horario diurno, o sea, es decir, en horario donde de 8 de la mañana a 7 de la tarde, es de 8 horas de trabajo. El mixto, nocturno y diurno, es de 7 horas y media, y el nocturno es de 7 horas. Y la ley misma establece que si el patrón lo hace trabajar más horas, le tiene que pagar tiempo extra. Y los trabajadores deben reclamar ese derecho. Pues ellos, por reclamarlo, los mataron. Lo que no sabíamos y que nos platicó Guillermo Ríos, que es una persona del auditorio que nos escucha y viene cada 8 días aquí afuera de la estación a saludarnos, es que entre los trabajadores que se manifestaron, porque fue una gran huelga, fue una huelga masiva, había una mexicana o una hija de mexicana que se llama Lucy González. Saludamos a todos nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien se encuentra en los teléfonos apoyándonos a contestar sus llamadas. Ella también nos ayuda a transcribir algunas de las entrevistas que hacemos aquí en el programa. Está Denise Carmen Moreno. Ella nos apoya contestando preguntas del auditorio en materia de derecho laboral. Está el licenciado Jesús Luna, Andrea Luna, Antonio Peregrino Rojo, como ya los habíamos mencionado. Está Carlos Guillén en el estudio, que nos trae una noticia muy importante. Y seguramente por ahí está Eduardo Díaz Reguera, que sí, efectivamente, viene llegando. Y en los controles técnicos, David Muñoz. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Y su servidora, María Lourdes Martínez, yo apoyo aquí en la conducción. Y Martín Esparza, que no se encuentra con nosotros, pero él también nos apoya en la conducción. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Seguridad Social, ¿sabes lo que es? Buenos días, licenciado Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿qué nos cuenta? Y como casi todos los días ya están acostumbrados los diputados a estar haciendo reformas, en esta ocasión, a principios de abril, emitieron un acuerdo que pasa a la Cámara de Senadores, en la cual hay modificaciones tanto a la Ley de los Federal del Trabajo como a la Ley Federal del Trabajo de los Burócratas. La modificación consiste en básicamente en algunos apartados, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 170, que se refiere a que las madres, su periodo de 12 semanas que tiene para poder, 6 antes y 6 después del parto, el poder reposar o descansar, podrá disponer de 5 semanas para que ellas dispongan el momento en que quieran adicionar, ya sea antes o después del parto. Y también lo que disponen es de que la media hora que tienen de lactancia 2 veces al día se pueda conjugar en una sola hora, y en el caso que sea posible que la empresa no pueda brindarles un sitio higiénico para poder amamantar a sus hijos, que por lo regular ya no existen las guarderías en las empresas, estas podrán disponer de una hora diaria para entrar o una hora después o salir una hora antes de que termine su jornada laboral. En el caso de las trabajadoras al servicio del Estado, se regula de igual manera. Aquí yo creo que lo que vale la pena distinguir es que hay otros países donde las prestaciones que tienen las mujeres madres trabajadoras es un poco distinta y más amplia que las que pueden tener aquí en México. Es el caso de Colombia. En Colombia las madres trabajadoras tienen 14 semanas de descanso, mientras aquí son 12 semanas nada más las que tienen. En Chile también tienen 16 semanas de descanso, bueno, por llamarle de descanso, sino de uso para alimentar a sus bebés, mientras aquí siguen siendo 12. Y eso es lo paradójico, porque mientras el Estado mexicano continuamente dice que los cambios que sufre nuestro país obedecen a estar en acorde con los lineamientos internacionales, principalmente en materia económica, por eso los aumentos al precio del petróleo, los aumentos al precio de la gasolina, etcétera, en materia de atención y de salud de los trabajadores, pues parece que eso no les interesa, y aunque el cambio que hacen los diputados pudiera ser importante, siempre y cuando las madres trabajadoras lo pudieran aprovechar intensamente, porque una de las cuestiones que si los senadores aprueban esto, que vale la pena que las mujeres lo puedan, las madres trabajadoras lo tengan presente, es que no van a necesitar el permiso, basta y sobra con que ellas se emitan con 5 días de anticipación al uso que pretendan darle a los días de descanso, avisar al patrón que van a disponer de las 5 semanas antes del parto o de 5 semanas después del parto. Sí, quería comentar que fue a partir de 1974 que se creó este derecho para las mujeres primero, ahora ya también los hombres lo tienen, pero fue a partir de 1974 cuando en el artículo 123 constitucional se inscribió que las mujeres tenían derecho a 3 meses anteriores al parto no desempeñar trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable, y al mes siguiente del parto disfrutarán forzosamente de descanso, esto para cuidar y atender a su bebé. Esa fue la redacción original. Ahora ya ha cambiado y, como usted nos está explicando, va a cambiar. ¿Tiene que cambiar tanto en la Constitución como en la ley o nada más en la ley? Nada más en la ley. Solamente okay. La ley reglamentaria. Y ya está en el Senado de la República. En teoría la están analizando, que a veces pues no analizan nada. Pero vamos a ver si lo aprueban. Pues entonces, lo que ya se hace en los hechos, se haría ya por derecho. Porque ya en los hechos, en muchos lugares, las mujeres piden que les cambien todos sus descansos para después del parto, que es cuando más lo necesitan. Y por otra parte, licenciado Luna, también se está proponiendo en esas reformas que las 2 medias horas que tiene la mujer que parió, digamos, Para amamantar al bebé, la mujer trabajadora, mejor se le reduzcan al final de la jornada y la dejen salir 1 hora antes o llegar 1 hora después. Efectivamente, es lo que propongo. A mí me parece mejor, porque es muy difícil llevar al bebé a la... Pues sí, pero esto viene a sustituir una responsabilidad que tenían las empresas de proporcionar lugares para la guarda de los bebés, que eran las guarderías. Muchas empresas todavía hace unos 20 años, 30 años, tenían las empresas, medianas incluso, sitios de guardería y ya no las tienen. O sea, se ha ido ganando unos aspectos, pero más bien son sustituyendo responsabilidades que tenían anteriormente. Que se han perdido. Y que también, y eso todavía está en la ley, las empresas tienen la obligación de tener escuelas, tanto para los trabajadores como para los hijos de los trabajadores. Y eso también está en la ley, pero está perdido, porque no se reclama. Y aquí siempre hemos dicho, derecho que no se reclama, es derecho que no existe. Es un lema de usted, ¿no? Así es. Yo se lo fusilé, licenciado. Gracias. Bueno, pues, ¿qué más tiene, licenciado? Pues básicamente es en materia de salud, es eso, por el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Todo lo que comenta aquí el licenciado Luna, que siempre es muy interesante, en la cápsula de seguridad social. Y es seguridad social porque este derecho de maternidad pertenece a los múltiples derechos que hay de seguridad social. Él nos lo escribe, nos lo manda por correo y yo lo publico mañana en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hay personas que ya han hecho un librito o han ido acumulando lo que él escribe porque es muy interesante y les enseña muchas cosas que deben defender y cómo defenderlas, ¿no? Sí, sobre todo porque cada vez son más frecuentes los problemas que tenemos los trabajadores. Principalmente donde se expresa más son en dos campos, en materia de pensiones, que cada vez se restringe más, se dificulta más para los trabajadores, y en materia de atención médica. Uh-huh. Lo único que les pedimos es que no lo vendan, porque nosotros hacemos un trabajo voluntario. Y sí, ya me he encontrado gente que le saca copias a cosas que publicamos en el portal y las vende o pide cuota. Y eso es como lucrar con el trabajo ajeno, es un delito de hecho, ¿no? Entonces no se vale. Sí, puede reproducirlo, pero dándole crédito tanto a quien lo elaboró como a quien al portal, que es www.frecuencialaboral.com. Y si se lo quieren vender, no lo pague. Dígales que eso está publicado en el portal y es gratis. Es solo cuestión de hacerle clic. Bueno, nos vamos a más información. Carlos Guillén, quien se encuentra en el estudio, colaborador voluntario de Frecuencia Laboral y secretario de prensa del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN. Nos tiene una información importante, Carlos. Buenos días a todos. Pues lo que para algunos ha sido un sueño, al parecer hoy se puede empezar a hacer realidad. Y esto es que haya una movilización de sectores amplios por la ciencia. Esto tiene su origen ya hace bastante tiempo, digamos, bueno, hay un doble origen. Por un lado, desde 1970, a iniciativa de un senador estadounidense, se implementó el Día Internacional de la Tierra. Esto como una respuesta, una necesaria respuesta ante el deterioro del planeta, el deterioro de la capa de ozono, los mares, los ríos, el aire, todo. Incluso la contaminación por sonido, y que era necesario hacer algo, y en primer lugar necesario llamar a la conciencia de que hay que proteger la Tierra. Bueno, esto ha ido creciendo, se ha ido extendiendo y quedó instituido ya como un Día Internacional de la Tierra. Pero para lograr este cuidado se necesita de mucho y se necesita en un lugar fundamental del conocimiento, esto es, de la ciencia. Recientemente, con la llegada del gobierno nuevo de Estados Unidos, hay amenazas, contra todo, sí, pero en particular también se dice que lo del cambio climático es una mentira, que no es necesario hacer nada, y se habla de restringir los presupuestos para ciencia, etcétera. Y de aquí surge la iniciativa, ya este año, ya de una manera específica, de hacer una jornada en el marco del Día Internacional de la Tierra en defensa de la ciencia. Esto es una iniciativa que también surge en Estados Unidos, una marcha nacional por la ciencia, pero que se ha ido extendiendo ampliamente y pues es difícil saber en cuántos países, pero seguramente va a ser en varios países, al menos en varios de América Latina, en que se va a realizar esta jornada. Y en nuestro país esto coincide con la situación de la ciencia en México. Como lo hemos señalado repetidas ocasiones, a pesar de que hace ya casi 13 años el Congreso de la Unión acordó destinar el 1% del Producto Interno Bruto a la ciencia, y esto no se ha hecho. Eso en el acuerdo original decía que en 2006 se llegaría a este resultado. Sin embargo, más de 10 años después, esto no ha sido y sigue estando muy por debajo la inversión, el gasto en ciencia. Y esto afecta a todo el mundo, a todas las instituciones que se dedican a hacer investigación científica. En México hay alrededor de 30 centros públicos de investigación que dependen directamente de CONACYT, pero también hay instituciones como los Institutos de Energía, el Nacional de Investigaciones Nucleares, el Mexicano del Petróleo, y el que ahora le cambiaron el nombre al de Investigaciones Eléctricas, pero también hay instituciones como el Colegio Postgraduados, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, como otras instituciones ligadas a secretarías de Estado y que también hacen investigación. Bueno, el presupuesto que está aprobado no alcanza para hacer esto. En la mayoría de estas instituciones hace 15 años más o menos prácticamente no hay contrataciones. y constantemente se violan los derechos de los trabajadores. En la aprobación de los proyectos de investigación, pues hay muchos lugares donde, en lugar de utilizar los criterios científicos para aprobarlos, se utilizan criterios economicistas. Si un proyecto puede en el corto plazo redituar ganancias, lo aprueban. Si no, no. Si un proyecto puede tener apoyo externo, lo aprueban. Si no, no. Si la institución tiene que destinar recursos para ese proyecto, prefieren no aprobarlo y no gastar. En fin, son muchos los problemas que hay en este sector. Y esto se agudizó recientemente con la disminución, con la afectación a becas de estudiantes de posgrado por parte de CONACYT. Esto es lo que vino a detonar. No es esto nuevo, insisto, esto es algo ya viejo, pero esto es lo que vino a detonar y se conjunta con esta iniciativa internacional. Entonces, la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado convoca, junto con organizaciones, con científicos de muchas instituciones, a realizar una marcha nacional por la ciencia hoy en la tarde. ¿A qué? Va a ser a partir de las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo, también a las 11 de la mañana en el Palacio de Minería. Se está convocando a una conferencia de prensa por parte de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ingeniería y la Academia de Medicina. Entonces, pues creemos que los trabajadores, sobre todo los que hemos estado insistiendo en el tema, tenemos que estar. Los sindicatos de trabajadores del conocimiento, particularmente el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, vamos a participar. Tal vez nuestra participación sea modesta, pero consideramos que esto es un arranque para que la sociedad asuma como propia la lucha por la ciencia. ¿Y vas como reportero asignado de Frecuencia Laboral? Así es. Ah, bueno. Llevo varias cachuchas. No importa, te pones primero la de Frecuencia Laboral. Muy bien. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención Laboral con el Bombero Peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el Bombero Peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos del gas LP. Si por alguna razón usted se encuentra involucrado en una fuga de gas LP o natural, estaría bien que siga estos consejos. Salga lo más rápido posible del lugar, si es posible, a favor del viento. Si se puede, durante su salida, cúbrase con cualquier tela que encuentre: manteles, cortinas, batas, toallas, etc. Una fuga de gas peligrosa es cuando se escucha, se huele y se ve la nube de gas. Como es más pesado que el aire, se esparce en las partes bajas, se mete en las habitaciones y solo es necesario que encuentre una fuente de ignición para detonar en un flamazo repentino o una fuerte explosión, quemando todo aquello que envuelve la nube. Pero si usted está envuelto en muchos trapos, tal vez solo sufra quemaduras, y quemaduras leves. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068, o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el Bombero Peregrino. Toño, y la semana pasada fuimos a Cherán, Michoacán. ¿Qué nos traes de información? Bueno, el conflicto de Cherán. Cherán, ¿qué quiere decir en donde asustan en lengua tarasca? Es un municipio que tiene 58,141 habitantes hasta el último censo. Y está en el centro de la meseta Purépecha de Michoacán. Sus bosques fueron invadidos y devastados por talamontes. Estos talamontes eran protegidos por grupos armados. Eran víctimas de extorsión, asalto, lesiones, secuestros, desapariciones, y habían asesinado a 12 comuneros hasta el 15 de abril del 2011, cuando la comunidad dijo basta y se organizó para defenderse. Formaron barricadas para impedir el paso de los camiones cargados con madera el 18 de abril de ese año, y hasta ahí llegaron camionetas con hombres con armas largas de alto poder, y al frente de ellos venía una patrulla municipal. Dispararon contra los pobladores, matando a 2 de ellos. Ante esto, tocaron las campanas de la iglesia, echaron cohetones y el pueblo entero acudió en auxilio de sus compañeros. Con piedras, palos, machetes y mucho valor, se enfrentaron a los delincuentes y los sacaron del pueblo, atrapando a 4 de ellos, a los cuales los entregaron a las autoridades de Michoacán. A partir de ese momento, controlan las entradas a Cherán. Antes de la defensa, habían denunciado las agresiones en el municipio y en el gobierno del estado, pero no les hicieron caso, ni siquiera investigaron, los dejaron solos. Ante esto, decidieron expulsar a los partidos políticos y autoridades municipales por estar coludidos con el crimen organizado. Acordaron ya no participar en elecciones federales y regirse por el sistema de usos y costumbres, en donde la Asamblea General es el órgano máximo de mandato. Se rige por una dirección colegiada que dura 3 años en su mandato, denominada Consejo Mayor Comunal, integrado por 12 miembros electos por el pueblo, mismo que está dividido en 4 barrios, que integran 186 células de organización denominada Fogatas. En estas fogatas, con comales, hacen tortillas, comida y café, se reúnen cada semana y con el taco en la mano reciben información y envían propuestas al Consejo Mayor y también lo critican. Este Consejo Mayor es como si fuera la presidencia municipal, pero solo hace lo que el pueblo diga a través de las fogatas. Así es que si alguien quiere tratar un asunto con el Consejo, tiene que hablar con 12 personas. El sistema de seguridad pública de Cherán está conformado por un cuerpo de policías del pueblo llamados La Ronda. Para pertenecer a este grupo, tiene que ser electo por el pueblo. Lo tienen que conocer todos y gozar de buena conducta. Resguardan el acceso y salida del pueblo, los bosques y a la comunidad en general. A partir de que expulsaron a los malos, como ellos les dicen, han reforestado el bosque con la participación de niños y niñas de primaria y secundaria. Y hasta el momento se ha recuperado el 40% de los árboles que había. Eso es lo que está pasando en Cherán. La esperanza que generan, o que a mí me generaron, porque yo estuve por allá, y que hay que caminar bastante para llegar al centro y en picada, es que la sociedad pudo organizarse, a pesar de que llegaban estos grupos, dicen ellos, con maquinaria ultramoderna, y en un día arrasaban con una franja del bosque, a pesar de que estaban súper armados, súper protegidos por políticos y funcionarios públicos, pudieron liberarse, pudieron rescatar sus bienes naturales y ahora tienen su gobierno por usos y costumbres, su autonomía, que por cierto el gobernador de Michoacán, que es del PRD, está amenazando que se las va a quitar, pero no puede porque constitucionalmente tienen derecho a eso. O sea, no están fuera de la Constitución. Lo que están haciendo es no darle a políticos corruptos el manejo de sus recursos. Ellos tienen, como dijo Toño, su consejo, que se escribe con C, explican, siempre lo explican. El Consejo Mayor. El Consejo Mayor, que está compuesto por 12 personas, pero detrás de ellos hay otros 390, digamos, funcionarios en varios comités y las asambleas que se realizan cada semana que los están vigilando. Entonces, lo que más ha funcionado es la vigilancia ciudadana y la participación ciudadana. Dicen ellos, para que se corrompan está difícil, ¿no? Porque los estamos vigilando. Pero también están apoyando, o sea, no nada más están criticando y vigilando, sino apoyando con trabajo comunitario, que se ha perdido esa labor social en casi todo el país, pero en esas comunidades prevalece. Es interesante el fenómeno. Y nos vamos a otra información. Déjenme reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Así es, déjenme reír para no llorar. En el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aparecen todos los convenios y tratados internacionales en los que, además de la Constitución y leyes nacionales, se debe basar los jueces, magistrados y ministros para emitir sus fallos, advirtió el maestro docente y abogado laboral José Cardoza. José Cardoza, soy docente en la Escuela Normal Superior de México. Hoy, con la reforma educativa que tanto está siendo publicitada por el gobierno federal, encontramos una situación muy interesante. México como país firma los convenios internacionales ante la Organización del Trabajo conforme lo dispone el artículo 133 constitucional, y al firmar esos convenios internacionales deben de ser ratificados por el Senado. Encontramos una cosa muy curiosa. Desde hace décadas México firmó dos convenios internacionales, el 140 ante la Organización Internacional del Trabajo y el 142. Estos dos convenios se refieren, el primero, a la licencia pagada de estudios, es decir, la posibilidad de que un trabajador, sea de iniciativa privada del gobierno, un maestro, pueda recibir capacitación o actualización de sus conocimientos. Si un maestro de una escuela primaria, de una secundaria, toma un curso de 4 horas, 2 horas serán puestas dentro de la disposición del maestro, pero las otras 2 horas serán de facilidades que le debe de otorgar el patrón de descarga de trabajo para que salga antes, y esas horas deberán ser pagadas completas. Eso es lo que establece el convenio 140. El otro convenio ante la Organización Internacional del Trabajo, también conocida como OIT, el 142, el 142 es el que se refiere a la capacitación de los recursos humanos, es decir, deben ofertar los cursos. Se determina la necesidad primero, y después de que se determinó la necesidad, se deben de programar perfectamente los cursos, de manera que se dé la capacitación no a unos cuantos, sino a la totalidad. Por eso se debe de programar. Y en este sentido, estos dos convenios internacionales son violentados, porque la Secretaría de Educación Pública no los cumple, no se capacita a los maestros, no se les actualiza, y eso incide ante la presión en que muchos maestros están cayendo en la trampa de ir a contratar cursos en instituciones privadas. Lo curioso está en que cuando uno busca en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está obligada a tener toda la reglamentación internacional que sea aplicable en nuestro país, no existen estos dos convenios para la Corte. ¿Los eliminó de su lista? No están en la lista. Mi preocupación es la siguiente: si la Corte, por ignorancia, que no creo que sean ignorantes nuestros ministros, si ellos no contienen este tipo de normatividad que deben de aplicar al emitir juicios, al resolver amparos, anticonstitucionalidades, etcétera, señores, es que están borrando criterios que deben de aplicarse en defensa de la clase trabajadora asalariada en nuestro país. Bueno, y dice que ante eso él quiso hacer hizo un amparo y quiso consultar el portal de la Suprema Corte sobre estos convenios, y no estaban, por eso se dio cuenta. Pero así como esos, pues ¿cuántos faltarán? Porque son muchísimos los convenios y tratados internacionales que hay. Y el problema es que eso lo hemos estado viendo en la maestría en defensa y promoción de los derechos humanos, es que en México pues es relativamente nuevo que los jueces tengan que basarse también en los tratados y convenios internacionales para emitir sus fallos, y ya no solo en la Constitución y sus leyes secundarias. Y muchos desconocen el contenido y el espíritu de esos tratados, y entonces emiten sus fallos sin respetar el derecho internacional. Tienen una gran tarea, o sea, es una tarea abismal, pero sí que por lo menos pongan los tratados y los convenios en el portal de la Suprema Corte, para que el juez que recurra a consultar, pues si no conoce el tema, ahí se documente. Esa es la crítica que hace el maestro José Cardoza, y al que le mandamos un saludo porque está mal de salud y le deseamos que se recupere muy pronto. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hoy y la próxima semana vamos a estar hablando del 1 de mayo, porque nos interesa mucho que participen. Es una manifestación a la que debemos acudir por conciencia. No porque nos obliguen y nos pasen lista, ni nos den la torta o el boing. Bueno, ya le hice publicidad. Ellos siempre llevan agua, ¿no? Sí. Pero no es para que vayamos por eso. O sea, no lo hacen como lo hacían muchas organizaciones, que daban torta y refresco y ahí llevaban a su gente. Pues está Guillén comentándonos que prohibido olvidar. Bueno, pues en efecto, ya como lo señala Luli, el 1 de mayo pues no es de ninguna manera una fecha para festejar. Es una fecha en que debemos recordar a los, no solo a los mártires de Chicago, sino más bien a todos aquellos trabajadores que han caído en la defensa de sus derechos. Y la situación actual impone más que nunca que nos manifestemos, que salgamos a decir con qué no estamos de acuerdo y qué es lo que queremos, pero consideramos que la mejor forma de hacerlo, y ese sería el llamado, es que lo hagamos de manera unitaria. Y muchas organizaciones vamos a manifestarnos este 1 de mayo, pero en algunas ocasiones lo hemos hecho cada quien por su lado. Lo deseable, y por lo que muchos hacemos votos y estamos haciendo esfuerzos, es porque podamos conjuntar una sola gran manifestación unitaria este 1 de mayo. En esta semana, y es más, hoy mismo en unas horas se va a realizar una reunión de diversos referentes buscando precisamente los acuerdos que nos permitan manifestarnos unitariamente. Sabemos que si cada quien sale a protestar por su lado, si cada quien plantea sus demandas, el resultado será escaso. Y que la única forma en que podemos realmente transformar la situación, en que podemos hacer que nuestras protestas, que nuestras demandas sean escuchadas, es si lo hacemos de manera unitaria. Y afortunadamente hay varios elementos que nos permiten pensar en que lo podemos hacer. El pasado 31 de enero, en la marcha que se hizo por diversos motivos, pues logramos sí que fuera un mitin unitario donde participaron integrantes tanto de la Unión Nacional de Trabajadores como de la Nueva Central de Trabajadores, de la CENTE, etcétera. El año pasado también, el 1 de mayo, se logró hacer con dificultades de organización un acto unitario. Nos decía, ayer se hizo una reunión, hubo varias organizaciones de diversos referentes, hoy se va a hacer otra, y vamos a seguir insistiendo en que podamos hacer un solo acto. En particular, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, en la cual participamos tantos sindicatos que estamos en la Unión Nacional de Trabajadores como organizaciones que son parte de la Nueva Central de Trabajadores, en nuestra reunión ordinaria este martes acordamos hacer un llamado a las grandes organizaciones a hacer todos los esfuerzos para que podamos marchar juntos. Ese sería el llamado, esa sería la recomendación. Y creemos que hay posibilidades, creemos que más que las posibilidades, es muy necesario que hagamos un esfuerzo por realizar una marcha unitaria. En todo caso y en cualquier caso, lo que tenemos que hacer es precisamente salir a plantear nuestra oposición a las políticas que están afectando a los trabajadores, nuestras demandas por la transformación, nuestras demandas que van más allá de los aspectos salariales y contractuales, que son muy importantes, pero que tienen que ver también con aspectos que afectan a toda la población, como lo que hace un momento se manifestaba en el caso de la energía eléctrica. Es algo que afecta a toda la población. El caso de las telecomunicaciones, que afecta a toda la población, la educación, la salud, la seguridad social, son demandas que sobrepasan los marcos sindicales, que afectan a la sociedad, y por lo mismo la lucha que consideramos debe ser unitaria en esta ocasión. Yo me encontré en los prólogos del manifiesto del Partido Comunista, uno de los prólogos de 1882, si no mal recuerdo, 82 u 89, en que se habla de que por primera vez se realiza la manifestación del 1890. Y termina de una manera muy bonita, dice, si Marx viviera para ver con sus propios ojos la unidad de los trabajadores. Me sorprendí porque dije, mira, aquí está el dato de cuándo fue la primera marcha. Históricamente es importante y la próxima semana voy a traerlo. Tenemos muchas más cosas que decirles, como un plantón que hay del ESME en Reforma, ahí donde están los padres de familia de Ayotzinapa, se los vamos a comentar un poquito más adelante, pero también tenemos llamadas. Así es, nos habla Alejandro Rodríguez Flores. Dice, además del plantón, considero que se deben tomar las embajadas, pero sin decir qué día. De esta manera, el gobierno mexicano sería presionado para resolver el problema de la luz. Con lo que no estoy de acuerdo es que hagan huelgas de hambre. No, pues no se pueden tomar las embajadas porque nos acusarían de terrorismo, ¿no? Ahora ya está eso en la ley. También llama Amado Cortés Escamilla de Mixquiahuala, Hidalgo. Y él nos dice, felicita a los habitantes de Cherán por su organización y la lucha que tienen por la defensa de sus derechos, así como su actividad de reforestación a través de los niños y la preparación de su composta. También Arturo Higuera Corona de Atizapán quiere saber sobre el asunto de los jubilados y la reducción sobre la cantidad del SAT y ante el IMSS sobre el tope de que deban considerar. El 18 de abril, el martes pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió a la Cámara de Diputados su informe sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México y señala algo sorprendente. Una, que la situación está tan grave, ninguna autoridad se da abasto para localizar a los que han sido desaparecidos y para encontrar tanta fosa clandestina que hay en el país. Dice que en los años 70 y 80, cuando generó un gran escándalo el número de personas asesinadas y desaparecidas por lo que se conoció como la Guerra Sucia, cuando el gobierno emprendió toda una serie de acciones para eliminar a organizaciones guerrilleras como la Liga 23 de Septiembre, la de Genaro Vázquez, la de Lucio Cabañas, se levantaron 532 expedientes de derechos humanos por presuntas desapariciones ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80. Pero actualmente dice que la cifra es abismal. Hoy existen 57.861 personas desaparecidas en el país. Y de fosas clandestinas, pues ya ni digamos, se encuentran por todas partes, ¿no? A lo que conmina el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es a que haya una acción efectiva. Entre otras cosas, hace la recomendación de que después de tanto y tanto insistir, finalmente ya los diputados y senadores se pongan a trabajar y emitan la ley para combatir este delito, porque incluso aunque fuera un guerrillero al que detuvieran, porque hay algunas personas que dicen, no, pues es que estuvo bien que los exterminaran porque pues habían declarado la guerra y eran guerrilleros, pero no, o sea, cuando una autoridad detiene a alguien, incluso aunque haya declarado la guerra, o aunque sea un delincuente, porque no es lo mismo guerrillero que delincuente, tienen que presentarlo ante la autoridad correspondiente y ya el juez penal o civil o ante quien lo presenten debe llevarle un proceso. Pero lo que no debe hacer la autoridad es desaparecerlos, porque normalmente los matan o los encarcelan en lugares clandestinos donde nadie sabe qué es de su vida. Como ocurrió con los maestros de Oaxaca. El líder de Oaxaca, el secretario de organización, ¿no? Estuvo desaparecido. Y dicen que cuando lo fueron a buscar, finalmente lo encontraron después de un mes. Él dijo, creí que me tenían secuestrado porque no lo habían presentado ante la autoridad correspondiente. Simple y sencillamente estaba en un cuarto encerrado. Y eso es absolutamente ilegal. En 2016, dice, se creó una base de datos de 32.236 casos de personas desaparecidas en el país, de las cuales se tendrá que determinar cuántas han sido localizadas. El problema es grave. Nosotros siempre hemos entrevistado a Nadine Reyes, cuyo padre fue desaparecido y ella tiene una organización que encabeza. Con esta demanda de que se cree la ley contra las desapariciones forzadas, la próxima semana vamos a intentar localizarla para que nos hable un poco más de este informe que es muy grave. Y nos vamos al despertar del gallo. Ay, nuestro gallo se durmió, pero vamos a dar la respuesta del despertar del gallo. Sí, antes de la respuesta nos llama Alejandro Serrano Jiménez y dice que manda un saludo a Martín Esparza por parte de los productores de hortalizas de Tlahuelilpan, Hidalgo. Muy bien, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿a quién debe preferir el patrón a la hora de contratar trabajadores? Y la respuesta es, artículo 154, los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimiento para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Párrafo reformado el 30-11 del 2012. Si existe contrato colectivo y este contiene cláusulas de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Bien, y antes de irnos, pues, le agradecemos a Enrique Guzmán García sus comentarios para este programa. Él es de Serendipia, el programa anterior a este. Y quédese en la frecuencia, sigue Alberto Ángel el Cuervo con su programa El Nido del Cuervo. Tenemos un minuto para comentar que compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas están realizando una actividad en ahí donde está el campamento de los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, que están entre esos expedientes que acabamos de mencionar, los desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, ahí se pusieron varias carpas del ESME y están haciendo volanteo y labor de información para apoyar este movimiento a los padres de familia de los 43 desaparecidos. Están repartiendo un volante que dice peregrinar por la justicia y la verdad. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.